Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Soy feliz en la Navidad. Aquí está la canción que no puede faltar para esta linda época. La inolvidable voz de Celia Cruz. Un saludo latinoamericano, un saludo navideño a esta hora de la mañana. Bueno, le estamos invitando a disfrutar precisamente sabores latinoamericanos en esta linda época. Y para ello es cuestión de visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 8. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Música en vivo, gran ambiente a propósito para esta noche buena. Aún tienes la posibilidad de cenar en Restaurante Yacaré porque es un restaurante amplio, con capacidad para 140 personas. Además, comedor privado, terraza. El ambiente que buscas, los sabores que te gustan, están en Restaurante Yacaré. También, hombre, si queremos experimentar algo totalmente distinto, Restaurante Yacaré, deseándole a todos sus clientes una felices fiestas. Bueno, con esta canción vamos entonces a entrar en lo que tiene que ver con los segmentos del Café Mañanero. Estamos hablando de la nota ecológica, el primer sorbo de actualidad, igualmente el tema político del día, Nicky Cuervo. Bueno, todo definitivamente a continuación aquí en el Café Mañanero. Empezamos con Carlos Angulo. Carlos, buenos días y la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con la increíble relación que existe entre el Ártico y los incendios forestales. Diversos científicos conocían la conexión que existe entre los incendios forestales con la desaparición del hielo del Ártico cada año, una relación que recientemente pudieron descubrir cómo es que se produce. A medida que las masas de hielo del Ártico se derriten, lo que ocurre entre junio y octubre es que la luz solar incide con mayor fuerza en las áreas circundantes y las calienta, haciendo desaparecer aún más la cantidad de hielo, y esto tiene un efecto mariposa sobre lo que es el oeste de los Estados Unidos, que también experimenta una subida de temperaturas que acaba de ser cómplice para los incendios que se presentan año tras año entre el oeste de los Estados Unidos, presentando así a unos investigadores un nuevo estudio que vincula innegablemente el derretimiento de estas grandes masas heladas del norte del Círculo Polar con las condiciones climáticas ideales que favorecen la propagación del fuego en esta área particular de California. Esta relación, de acuerdo con una nueva teoría del caos, es un vuelo que se establece por efectos de conformación de un huracán al otro lado del globo, por lo que científicos emplean ahora una nueva analogía para poder explicar cómo es que, estando tan lejos el Ártico, se presentan estos efectos en California y Oregón. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención. La Universidad de Oxford y AstraZeneca ya trabajan para adaptar su vacuna contra la variante Omicron. Los investigadores estiman que el desarrollo del preparado podría llevar unos 100 días aproximadamente. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Una mirada al apartado político de la actualidad. Buenos días, Jorge. Buenos días, los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la petición que ha hecho la hija de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, que invita a Michelle Bachelet a conocer las torturas que sufre en la cárcel su madre. Y es que a través de su hija Carolina Rivera, Jeanine Áñez ha enviado una carta a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la que se le invita a visitar y conocer la situación límite de tortura física y psicológica que estaría sufriendo quien en noviembre del 2019 se autoproclamó presidenta de Bolivia. Hace un mes que Jeanine Áñez se encuentra confinada con la excusa del coronavirus y se encuentra aislada de toda atención necesaria de su delicada salud, denunció en la misiva Rivera, quien califica de injusta la detención de su madre encerrada en el penal de Miraflores, en La Paz, Bolivia, desde el pasado marzo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿tomará medidas contundentes Michelle Bachelet para que pueda salir del aislamiento en que se encuentra Jeanine Áñez y se eliminen las torturas? Y también nos preguntamos, ¿es este el comportamiento acorde con los derechos humanos que supuestamente el gobierno boliviano está manejando adecuadamente? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Más adelante estará de nuevo con nosotros, pero ya en lo que tiene que ver con el apartado deportivo. Hoy tenemos un programa especial muy navideño, de manera que vamos a escuchar más música del cancionero latinoamericano. A ver qué tenemos por aquí. Nos vamos hasta la República Dominicana para escuchar a Yossi Esteban y La Patrulla. ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir. Llegó Navidad, la patrulla. Llegó Navidad, la patrulla. Llegó Navidad. Llegó Navidad es el título de esta canción. Qué bien, la música latinoamericana aquí en el Café Mañanero. Vamos a trullar. Una trulla es cuando, bueno, va un grupo de personas. Sí. Lo cual es muy común para esta época. Se está pidiendo que precisamente no hayan aglomeraciones, pero la Navidad tiene eso como tradición, ¿no? El reencuentro en medio de la alegría. Mucho cuidado. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos ahora con un breve repaso de las noticias más importantes del día. Tenemos pendiente también el entretenimiento con Nicky Cuervo y rescatamos algo aquí de lo más destacado de la semana. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Spider-Man No Way Home recaudó millonaria suma en su fin de semana de estreno. La última entrega de la trilogía de Tom Holland a Spider-Man No Way Home fue un éxito total en todo el mundo. La nueva película de Spider-Man aplastó completamente las expectativas, llegando a recaudar 253 millones de dólares solamente en 4.336 cines de Estados Unidos durante su primer fin de semana en cartelera. El estreno se convirtió rápida y fácilmente en uno de los más grandes dentro de la era de la pandemia por el COVID-19. Antes de este fin de semana, ninguna película lanzada en los últimos dos años había podido siquiera superar los 100 millones de dólares en un solo fin de semana. El debut doméstico más grande hasta el momento lo había logrado otro gigante de Marvel cuando Venom, Let There Be Carnage, generó 90 millones en un comienzo. El último capítulo en la trilogía liderada por Tom Holland inicialmente esperaba recaudar alrededor de 120 y 150 millones de dólares durante su primer fin de semana, pero esas cifras fueron rápidamente olvidadas. Solo en su primer día logró recaudar 121 millones, una cifra bastante absurda. Spider-Man No Way Home tuvo un viernes particularmente aplastante debido a la horda de fanáticos de Marvel que querían desesperadamente ver la película para evitar posibles spoilers en las redes sociales. Brian May detalla su dramática lucha contra el COVID-19. El legendario guitarrista de Queen contrajo la enfermedad la semana pasada y ha utilizado sus redes para mostrar cómo es vivir con COVID-19. Brian May es uno de los guitarristas más importantes en la historia de la música. Junto a Queen, inmortalizó el sello de sus riffs, que hoy forman parte íntegra cuando se habla de rock. Lamentablemente, el COVID no hace distinciones, ya que el músico y astrofísico se contagió hace varios días atrás. Según relata el artista, su contagio vino tras un almuerzo de cumpleaños el sábado 11 de diciembre. Los los asistentes tenían que mostrar un certificado de que eran negativos por COVID, pero aún así empezaron a caer los contagios. Afortunadamente, todos los asistentes contaban con sus vacunas, entre ellos Brian May. El guitarrista confirmó la noticia de su contagio hace 2 días después de tener una serie de síntomas propios de una fuerte gripe. Fueron un par de días horribles, pero estoy bien, voy a poder contarla. Tomen las mayores precauciones, esta cosa es increíblemente contagiosa. No arruinen su Navidad, agregó May. En su cuenta de Instagram, Brian ha estado reportando todo lo que sucede con su estado de salud. En una segunda ocasión, asumió sentirse mucho mejor, atribuyéndole la responsabilidad a las vacunas. Para acompañar su enclaustramiento obligatorio, está junto a su guitarra, lo que lo ayuda a generar contenido en sus redes sociales, matando así un poco el aburrimiento. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma. De martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25, Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. Bueno, le estamos dando la más cordial bienvenida a Bombay Aroma. Les invitamos a probar precisamente los sabores de la India, auténticos sabores de la India. Esto nunca había ocurrido en la ciudad de Valencia. De pronto encontramos experiencias similares, pero nunca lo auténtico. Pues ya está exactamente en la avenida del Cid número 25. Invitación cordial a propósito para celebrar la Navidad en Bombay Aroma. Menú de Nochebuena y también de Nochevieja. Es un restaurante amplio, elegante y donde de verdad vamos a vivir una experiencia totalmente distinta. Bombay Aroma. Nuevo en la ciudad. Avanzamos en el Café Mañanero. Viene el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Un apartado que a esta hora de la mañana nos trae Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día del Niño en Medio Oriente, al igual que recordamos cómo el 23 de diciembre se conmemora lo que fue el Día de la Victoria de Egipto. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el reconocido exjugador de fútbol y entrenador Vicente del Bosque, recordado por haber sido el director técnico de España cuando ganó el Mundial de Sudáfrica 2010, está celebrando su cumpleaños número 71, al igual que el día de hoy el aclamado actor estadounidense de Netflix Finn Wolfhard, reconocido por ser una de las estrellas del fenómeno mundial de Stranger Things, está celebrando su cumpleaños número 20. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y a continuación vamos a repasar los titulares de los principales periódicos. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. El diario El País destaca hoy en su portada: Sánchez decreta medidas mínimas ante la explosión de contagios. Fotografía de portada. Las celebraciones de los ganadores de la lotería de Navidad. Bueno, es una imagen que se repite en todos los periódicos y aparece indudablemente en todos los medios. El Mundo, por su parte, destaca: Sánchez agrava el desconcierto y al exigir mascarillas al aire libre. Y nos vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Atención, la actualidad latinoamericana la empezamos con el diario. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina, que titula el gobierno pagó unos 1.855 millones de dólares de deuda externa y el Fondo Monetario Internacional le hizo una crítica a Macri, el expresidente Macri. Fernández abre a los gobernadores en la posibilidad de sumar y subir impuestos. Continuamos el repaso de los principales periódicos de América Latina, El Comercio de Perú. Palacio vuelve a impedir que fiscales ingresen a secretaría. En Venezuela, el diario El Nacional titula: el Banco Central Boliviano inyectó otros 55 millones de dólares a la banca para estabilizar el cambio. Detuvieron a 114 migrantes cubanos y venezolanos en el sur de México. Yulibar Roja, la mejor de la región, ilustra la fotografía de portada. Y por aquí encuentro otro titular: España paraliza nuevamente la extradición del Pollo Carvajal. Seguimos repasando los principales periódicos de América Latina, dando cuenta de los titulares que aparecen hoy en la edición impresa. Bueno, el diario El Tiempo de Colombia: van 158 procesos por violencia sexual en colegios públicos de Bogotá. Irrespeto, acto sexual abusivo, acoso y violación son la radiografía de un delito que no cesa. También se destacan las declaraciones de alias Otoniel, capturado recientemente por la policía y el ejército. Sin embargo, en declaraciones a la JEP, o Justicia Especial para la Paz, ese tribunal que se ha creado para juzgar a los guerrilleros que se sometieron al proceso de paz, bueno, ha dicho que se entregó, y esto ha generado toda una polémica en el país. Fotografía de portada: el Cali celebra. El verde es el nuevo campeón del fútbol colombiano. El equipo que dirige el venezolano Rafael Dudamel venció 1-2 al Deportes Tolima y festejó como visitante, la estrella número 10 de su historial. De su historial, lógicamente, que tiene que ver con la liga. Dejamos a Colombia y vamos con más titulares. En Ecuador, el diario La Hora titula: las réplicas de corrupción. 5 años después del terremoto que encontró que la Corporación Nacional de Electricidad pagó 1,1 millones sin justificar en obras para la rehabilitación de la infraestructura de energía en Manabí. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes deben responder? Fotografía de portada: Maduro se arroja a los brazos de Putin. Son los titulares de los principales periódicos que finalizamos con el diario El Caribe de la República Dominicana. Expediente de la PETCA atribuye a Alex condición de superministro. Dice actuaba como un funcionario con alto nivel de influencia en el Ministerio de Defensa, la Policía, Banco de Reservas y Salud Pública. Justicia apunta a seguir con las manos llenas en 2022, dice en otro titular. Fotografía de portada: miles se regresan a pasar Navidad en el país. Los abrazos en el aeropuerto de Santo Domingo. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La música urbana ha vuelto a ser protagonista en el contexto internacional un año más. Y con facilidad. Distintas publicaciones, empezando por la revista Billboard, entre otras, la califican como la música que más se ha escuchado durante el año. La música urbana está demostrando que tiene larga vida. Y todos pensábamos que era cuestión de un solo verano, cuando apareció por allá Don Omar con Daddy Yankee, mejor dicho, con Gasolina, que fue el que irrumpió a nivel internacional. Héctor y Tito, los primeros por allá en el año 2000-2001. 20 años después, el reggaetón o la música urbana no hace otra cosa que traspasar fronteras y fortalecerse. Es una realidad. Navidad es música. Navidad es felicidad. Navidad es Latinos FM, la emisora oficial de la Navidad. ¿En serio? Navidad en la casa de mis padres, canción de Nochebuena, y escuchando en el patio con malbones el cuento aquel de la abuela, una dulce esperanza en año nuevo reinaba en nuestra casa. Y enredor de la mesa tan humilde estaba de fiesta el alma. Seguimos recorriendo la geografía latinoamericana y la música de Navidad. Y estamos escuchando Navidad, una canción de Osvaldo Pugliese, argentino. El tango presente también en nuestra programación. Y bueno, de esa forma damos cuenta de todo un continente lleno de música y donde la Navidad, la verdad, se celebra por todo lo alto. Seguimos en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja, un restaurante con mucho sabor colombiano, deseándole a todos sus clientes una felices fiestas. Patacón Tostado. Seguimos. Y lo vamos a hacer con el repaso de las tendencias del día. Luego vamos a tener de invitada, vamos a pasarnos también por el asocianismo en España. Nos aproximamos al continente africano. ¿Cómo están nuestros hermanos africanos aquí en España? El trabajo que se viene haciendo a nivel de asociaciones. Bien, a esta hora de la mañana, entonces, Carlos Angulo nos trae el... No, las tendencias en las redes sociales. Eso es lo que necesitamos a esta hora de la mañana. Personaje del día, hablamos. No, las tendencias en las redes sociales, Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, nos encontramos con el hashtag La Lotería de Navidad, luego de que el día de ayer se presentaran los 5 vales que dieran los premios a los diversos ganadores a nivel nacional. Entre otros de los nombres tenemos el de la actriz Florence Pugh, debido a su participación en la más reciente episodio de el final de temporada de la serie de Hawkeye en Disney Plus. Entre otro de los nombres tenemos el titular de que Pedro Piqueras se despide de los informativos de Tele5, estableciendo que se despide de la televisión al explicar que de esta semana quien le sustituirá al frente de la edición de las 21 horas se anunciará en los próximos días. Entre otra de los nombres más importantes, nos encontramos en los deportes con el nombre de Andrés Iniesta, estableciendo por parte de los usuarios que están recordando acerca de los titulares que se presentaron en el aniversario de la despedida de Iniesta de lo que fue el Barcelona. Sí, gracias, Carlos Angulo. Y a propósito de deportes, Adolfo Jiménez del Río a esta hora de la mañana nos trae el adelanto de Latino Deportes. Estaremos desarrollando, recuerden, a partir de las 9:30 de la mañana. Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos dos impresionantes encuentros. Uno que estaba pendiente del Granada y el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que no pudo con el durísimo Granada y cayó 2-1. Y se aleja de la Champions. Y el del Real Madrid, que visitaba al durísimo Athletic de Bilbao. Pero pudo Karim Benzema hacer dos señores golazos y selló el partido 1-2. Y ahora es más líder de esta liga. y la renovación de Primoz Roglic con el Jumbo Visma, que esto le da nuevamente alas al ciclista esloveno para seguir compitiendo en las grandes. Y los colombianos, que no están desafortunadamente entre los 100 mejores jugadores del mundo, pero que son reconocidos ya a nivel mundial, Luis Suárez y Luis Fernando Muriel, y Ferran Torres, que ya es el primer fichaje de invierno por parte del Fútbol Club Barcelona, y los 219 contagiados que tiene la NFL en los Estados Unidos de América. ¿Podrá esta liga terminar la temporada? Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Nos encontramos con Nicole Nungala. Ella es la presidenta de la Asociación Caribú de Madrid, que representa un colectivo de inmigrantes. ¿Concretamente de qué país, Nicole? Nosotros trabajamos con los inmigrantes vulnerables de África, especialmente África subsahariana, ¿no? Que damos apoyo tanto a nivel de ayuda humanitaria e integración. ¿Y qué opinión te llevas de este evento que se ha celebrado aquí en Valencia, este foro de participación política de mujeres inmigrantes? A mí me parece que es muy importante esos espacios porque es una forma de visibilizar el colectivo migrante, todos los esfuerzos que estamos haciendo, todos los trabajos que estamos haciendo y lo que estamos consiguiendo y lo que todavía queda en falta poder conseguir, ¿no? El camino que nos queda poder recorrer, pero visibilizar lo que hasta ahora hemos hecho, que el propio gobierno no lo visibiliza, pues somos nosotras mismas, las propias mujeres migrantes, que estamos visibilizando ese trabajo. Te hemos visto hacer una vehemente intervención en el foro. Cuéntanos de qué ha ido concretamente. Pues hemos hablado un poco de las trabas burocráticas que tenemos las personas inmigrantes para poder conseguir la documentación a nivel educativo, a nivel sanitario, todas las trabas y qué es lo que hace falta para poder cambiar, ¿no? Tanto al nivel político, porque se supone que los políticos deben de ser lo que son los espejos de las naciones, pero muchas veces no nos representa lo suficiente para que nos sentamos como muy acompañadas, muy apoyadas por ellos. Y ahora sobre la temática central del foro, la participación de las mujeres inmigrantes en política. ¿Cómo ves el panorama de las mujeres aquí en España? La verdad, sí, tenemos que hablar de la política en sí. Hay muy pocas mujeres en la política a nivel de España. Son como casos excepcionales, ¿no? Casos aislados. Normalmente no tiene que ser así, porque hay mujeres migradas bastante preparadas para poder ocupar esos lugares, para poder dar voz, porque tenemos capacidades para poder transmitir, compartir lo que sabemos, pero no nos dejan suficiente espacio para poder visibilizar. Por lo tanto, a nivel político, aquí en España hay muy pocas mujeres y es una pena, porque si hay más mujeres, tenemos lo que tenemos que aportar para que llegue en las agendas de los políticos, y hay muy pocas mujeres. ¿Por qué crees que no les dejan participar, o por qué dices que no les dejan participar? Tema de estereotipos, ¿no? Lo que piensa que las personas migrantes no tienen bastante capacidad, no están preparadas, todo lo que lleva consigo que pensar que las personas migrantes son personas inferiores, y lleva consigo todos esos mitos, pero también no fomenta oportunidades para esas personas que quieren dejar como su granito de arena para poder hacer un plus en esa sociedad. Yo creo que la política española no está diseñada para acoger a las personas migrantes en su política. La pregunta es, ¿cómo le damos vuelta a esta situación? Tú que eres una mujer pensante, ¿cuál es la alternativa? Yo creo que empoderarnos nosotras mismas con ese empoderamiento de sororidad, de hermandad entre nosotras las mujeres inmigrantes, también salir al encuentro de las mujeres que llegan, que no tienen suficiente formación, poder ser de mentoras para poder acompañarlas y dar la vuelta a la tortilla. Como no nos dan oportunidad, nosotras mismas tenemos que buscar esas oportunidades, romper los techos de cristales, abrir puertas para poder continuar y seguir luchando y estar donde debemos de estar. Déjame preguntarte, ¿cómo llegaste a España? Háblanos un poco acerca de ti. Pues llegué en España en 1998, saliendo de la guerra que tuvimos en el Congo, que fue los abusos, las violaciones a las mujeres. Es ahí donde salieron bastante mujeres y niños de Congo. Y llegué aquí en 1998. ¿Has crecido aquí? Cuéntanos, ¿qué has hecho en España? ¿Qué has hecho en España? Bueno, pues empecé desde abajo, ¿no? Llegué y viví en un albergue como usuaria, pues poco a poco he ido estudiando y creciendo como intérprete, como mediadora intercultural, como coordinadora de Centro de Formación y Promoción de la Mujer, como conferenciante, en fin, hoy como directora general de la Asociación Caribú. Muchas gracias. Y muchos éxitos con la asociación. Gracias a vosotros por estar allí desde el principio acompañándonos hasta ahora. Gracias. Son las historias que hay detrás de cada una de las personas que están participando en este foro. Estamos hablando de mujeres migrantes. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero es entretenimiento. Continuamos en el Café Mañanero. Ya saben, el entretenimiento no nos puede faltar. Está por aquí Rance Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Sí, vamos avanzando. Si quieres un avance, Rance Lavata, que viene hoy el entretenimiento navideño y más los secretos de farándula. Secretos de farándula. Ese es un título, un segmento que está cada día adquiriendo más fuerza en el Café Mañanero. Rancel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Jorge, qué contento estoy de visitarte hoy. No, señores, hay que huir, Rancel, porque sea Navidad, porque haga frío. Nada, ¿eh? Nada nos puede detener a la hora de salir al micrófono. Debo decir que la gente está muy entretenida con los títulos que le hemos dado al segmento, porque tú los llamas los secretos, yo los comentarios, y ahí se ha armado una discusión entre, bueno, ¿cómo le vamos a llamar? Me gusta más como lo dice Jorge, me gusta más. Pero bueno, lo importante es que llego con los comentarios, señores, está todo duro y curvero. ¿Quieres que lance todo ahora, un adelanto? ¿Cómo bueno, lo prefieres? Adelanto, ránselo. Adelanto. Vamos a hablar de lo sucedido con Rafi Pina. ¿Qué pasa con el productor Rafi Pina? Le hicieron ñau, lo agarraron. Sí, lamentablemente el juez no falló a su favor y fue declarado culpable. También hablaremos del regalo que le realizó Cardi B a su pareja Offset por su cumpleaños. Entre otras cositas más que acontecieron entre ayer y esta madrugada en el mundo del showbiz. Quédense con nosotros en el Café Mañanero que todavía hay más. Lo han escuchado, el mismísimo Rancel Lavata. Ahora, con los secretos de la farándula, que no es otra cosa que unos comentarios que hacen sobre los distintos temas, es nuestro punto de vista de la noticia. Y como quiera que estamos en Navidad, vamos a seguir entregándoles música navideña, alusiva a esta linda época, al mejor estilo latinoamericano. Ya saben que nosotros tenemos nuestra propia manera de entender la Navidad, aunque sea una fiesta que se extienda por todo Occidente. Bueno, esa es Alquimia, una orquesta colombiana interpretando algunos éxitos navideños de la música cubana y la música caribeña en general. Hoy estamos repasando el cancionero latinoamericano y la verdad es que encontramos de todo. Ahora estamos por los lados de Puerto Rico. Hombre, ahí tenemos al gran Willy Corón, uno de los grandes de la música latinoamericana y más exactamente de lo que se conoce como salsa. El hombre también es muy bueno en el jazz, aunque le dicen el malo. Lo apodan el malo, el diablo. Ya saben, en el contexto latinoamericano no andamos con tanta vuelta para ponerle un apodo al deportista, al músico. Y ya no se diga del barrio. Bueno, un saludo para toda la familia latinoamericana y le estamos invitando a un sitio aquí en Valencia. Es nuevo, se llama Bombay Aroma. Es un restaurante amplio con mucho sabor, con más de 100 platos a la carta menú diario. Está exactamente en la avenida del Cid número 25, Bombay Aroma. Hay que probarlo. Pueden entrar a la web bombayaroma.es. Bombayaroma.es. También deseándoles a todos unas felices fiestas. Hoy estamos repasando el cancionero latinoamericano. Y ya estuvimos en República Dominicana, estuvimos en Puerto Rico, en Cuba y ahora nos vamos para Colombia, como se dice popularmente. Sí, a lo que tiene Colombia para compartir en esta linda época y bueno, lógicamente lo que entregan sus artistas de siempre. Salud para mi viejo. Salud para todo el mundo en estos tiempos. Yo no pido más. Es el sabor de diciembre aquí en el Café Mañanero, en Latinos FM. Y es el momento de hablarles de JJ Foods. Precisamente les trae los sabores del mundo. Y a propósito, también les envía un saludo muy especial de corazón. Un saludo muy decembrino, muy navideño a todos sus clientes. En España, en el resto de Europa. Porque los productos de JJ Foods se consiguen en todo el continente europeo. Bueno, mucha atención a todos sus clientes. Tiene nueva sede. Es una de las noticias importantes que nos deja este 2022 para toda la familia. JJ Foods ahora está en el polígono industrial El Oliveral, calle Y, parcela 6.2, Riva Roja del Turia, aquí en el área metropolitana de Valencia. Felices fiestas para todos sus clientes y para toda la humanidad. Efectivamente, le estamos deseando a todos felices fiestas. La verdad que lo que tenemos es música. Lo que tenemos es música para compartir con todos ustedes. Por eso les invitamos a que sigan con nosotros disfrutando el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Restaurante brasileño, restaurante ecuatoriano con sabores de verdad que suponen toda una novedad, una experiencia totalmente distinta aquí en Valencia. Gastronomía Internacional. Y le está enviando un saludo muy especial a todos sus clientes. les espera justamente hoy con un rico menú navideño. Aún tienen tiempo de hacer su reserva. Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7. Cerca al Estadio Mestalla, precisamente, ahí en la Avenida Aragón. Allí está Restaurante Yacaré, amplio. Capacidad para 140 personas. Además, comedor privado, terraza y una excelente atención. Restaurante Yacaré. Bueno, hoy estamos rebasando Latinoamérica a través de la música navideña. Y llegamos también a Venezuela. Un abrazo muy fuerte para toda la colonia venezolana en Valencia y España. Igualmente a toda Venezuela. Así vivimos la Navidad en el Café Mañanero con toda América Latina. Estamos invitando a un sitio muy especial en esta ciudad. Bombay Aroma, nuevo restaurante. Con el sabor de la Navidad les invitamos a Bombay Aroma, un nuevo restaurante en Valencia, exactamente en la avenida del Cid número 25. Auténtica cocina india, Bombay Aroma. Es un restaurante que dispone de un salón comedor bastante amplio, ideal para visitar en familia, con los amigos. Bombay Aroma, simplemente para comer bien. Por primera vez tenemos la posibilidad en la capital del Turia de disfrutar de los auténticos sabores de la India. El restaurante tiene más de 100 platos a la carta, de manera que hay de dónde escoger. Me ofrecieron estos días un delicioso postre de mango. ¡Qué cosa tan deliciosa! Lo recomiendo. Y así sucesivamente, les iremos dando pista de unos sabores que están conquistando el mundo. Bombay Aroma, ya aquí en Valencia. Viene el entretenimiento en el Café Mañanero. El Café Mañanero es entretenimiento. El Café Mañanero es entretenimiento. What you gonna do? Si a la relación ya le di un do. No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú, que me trata feo. El entretenimiento aquí en el Café Mañanero. Aquí está la farándula. Aquí están los comentarios de la farándula que nos trae Ransel Lavata. Ransel, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Ay, me siento Nicky Cuervo. Espera, cambiemos chip, señores. Bienvenidos a los comentarios. Un saludo a Nicky Cuervo, ¿eh? ¿Dónde andará Nicky? Un guiño a nuestro compañero. ¡Mua! Te quiero, talentoso como nadie. Señores, bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu. Sí, señor. En la calle Gallano Yush, número 19, en Benicalap, expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, Salón Mathieu. Vamos por orden. Para los más chismosos, voy a aclarar un rumor bastante feo que se está rodando por ahí sobre Marc Anthony y sus muecas en el escenario. No podíamos dejar de hablar de Marc Anthony. Señores, pero ya... esos gestos. No, pero las cosas hay que comentarlas. La gente está loca. Pero Ransel... hay que reconocer que los fanáticos están pendientes, así como están pendientes de un nuevo disco, están pendientes, sí, lo ven en el escenario y hace unos gestos poco comunes. Del mínimo gesto están pendientes, Jorge. O sea, están ahí como paparazzi. Pues señores, nada, tranquilos, tranquilos. Él mismo se encuentra bien y disfrutando de su familia en la temporada navideña. Estas fueron las declaraciones del manejador artístico del antes mencionado. Señores, ya, no se preocupen. Lo del gesto era haciéndole un guiño a sus amigos que se encontraban en primera fila, divirtiéndose, disfrutando del concierto y del vozarrón que tiene Marc Anthony, un vozarrón incomparable. Y bueno, él vio a sus amigos, se emocionó y quiso como echarle una bromita. Pero bueno, por ahí los más chismosos se rajaron a criticarlo, a decir que él estaba pasadito de tragos. Incluso le forraron las redes sociales con emoji. ¿Sabes lo que es emoji, verdad, Jorge? Sí. Lleno de emoji, con un periquito le ponían como emoji. Y eso a mí me parece una gran falta de respeto al artista, sinceramente. O sea, para los más faranduleros, saben a lo que me refiero el emoji del periquito, lo que significa. No voy a ponerme yo por aquí también a subirme en la ola del tren. A ver, Russell, yo creo que corresponde hablar claro y llamar las cosas por su nombre. Estaban diciendo que él estaba drogado. Sí. Me sabía súper mal, de verdad. Me sabía súper mal por el artista porque en ese momento él estaba simplemente divirtiéndose, disfrutando, emocionado por ver sus amigos, como dije antes. Y bueno, antes de sacar cualquier conclusión, se deberían de informar. Lo importante es que Marc Anthony, él mismo dijo que se encuentra muy bien, está feliz, disfrutando de las fechas navideñas. Y el manejador también salió a dar la cara y dijo, no señores, no está pasando nada, tranquilos, todo bajo control. Bueno, dice, aquí hay que sencillamente aclarar, dice el manager de Marc Anthony que Marc está bien y que lo que se vio en el escenario no tiene nada que ver con nada. Lo que da que pensar. Sí. Así con que, sus señores, gestos. Señores, ahí lo dejo. Marc Anthony no estaba ni borracho ni drogado. Y los gestos hacían alusión eso a dice, una broma a sus amigos. Según eso dice el manejador. Eso es. Bueno, señores, en otro orden, bajamos un poquito el tono. Porque lamentablemente Rafi Pina fue declarado culpable. Sí. Rafi Pina, mejor conocido como uno de los productores musicales del género urbano más reconocido de la última, de los últimos años, de los últimos 20 años, y también actualmente compañero de la cantante dominicana Nati Natasha, él mismo fue declarado culpable por posesión de armas ilegales. Sí. 7 mujeres y 5 hombres. El jurado en su caso tomaron esa decisión que pone al productor puertorriqueño en las puertas de la prisión por muchos años. Ojo, todavía no se ha dicho cuánto le van a cantar, pero vamos a estar atentos aquí en el Café Mañanero. El manager artístico y compañero sentimental de la cantante dominicana antes mencionada enfrentaba 2 cargos. Uno, por lo que dije, que era la posesión de arma automática ilegal, y otro, por posesión de una arma de fuego por parte de un convicto federal, ya que el productor fue declarado culpable en 2015 también de fraude bancario. Esas fueron las informaciones que se declararon, las informaciones que declararon los allegados al artista y que se hicieron públicas a través del Listín Diario en República Dominicana, a quienes agradezco por la nota. Es muy lamentable lo que está pasando con este señor porque sabemos muy bien que en Estados Unidos, en este caso se habla de Puerto Rico, que estamos siempre allí. En Estados Unidos y sobre todo en el estado de Puerto Rico, la reincidencia se paga con creces. Son muy severos. Son muy severos en cuando se trata de una persona reincidente. Ya él en 2015, como dije antes, estaba siendo acusado por fraude bancario. Imagínense ahora sumando también la posesión de armas ilegales. O sea, le van a dar con el codo del agua y es muy lamentable. Sobre todo la situación ahora mismo que está afrontando Nati Natasha, que es su compañera, quien se encuentra bastante feliz por la llegada de su bebé. El bebé que tuvieron. Compañera sentimental. Compañera sentimental. Lo está pasando muy mal. Mucha gente está comentando, muchas personas están tomando esto como un chisme de farándula, están aprovechando para hacerse eco y lograr rating. Yo creo que es un tema que debemos tratar con las pinzas y con mucha delicadeza porque se trata de uno de los productores musicales más importantes de los últimos 20 años y bueno, eso es lo que hay. Lamentablemente vamos a tener que esperar todavía más tiempo para saber cuánto le cantan a Rafi Pina. En la primera, cuando el fraude bancario salió victorioso gracias a la multa salada que tuvo que pagar, que sobrepasaba $1,000,000, si más no recuerdo. Pero en esta no sé si tendrá derecho a fianza. No lo sabemos todavía. A ver, Ransel, evitó la cárcel luego de pagar la multa. Sí. Entonces, no es que no fuera culpable. Fue declarado culpable y tras pagar la multa logró evitar la cárcel, como acabas de decir. Pero en esta vuelta, por los rumores y por lo que declaran los abogados involucrados en el caso, existe una vaga, lejana posibilidad que esto vuelva a ocurrir. Lo que se vaticina, sí, es que irá a la cárcel el productor internacional Rafi Pina. Bueno. La ley es para todos. Es para todos, sí. No nos toca que esperar para saber cómo terminará, cuánto se le cantará, como se suele decir en jerga allí en Puerto Rico. Vamos a quedar a la espera. Desde aquí un abrazo a ti, Natasha, que sí, que lo está pasando bastante mal por esta situación. Y bueno, vamos a tomarnos esto con bastante seriedad. Y por favor, colegas, evitemos armar un circo, que no es el caso. Por favor. Bueno, vamos a terminar el segmento hablando de una amiga de la casa, Cardi B. Casi nunca se habla de Cardi B, sí. Es una amiga de la casa y sobre todo me alegra siempre hablar de ella aquí en el Café Mañanero. Resulta que Cardi B es conocida por su talento, su desparpajo, su carisma, mejor dicho, y también por sus voluptuosos regalos. En este caso, la misma quiso regalarle $2 millones a su pareja, Offset, el día de su cumpleaños. Nos escatiman recursos a la hora de realizarse regalos mutuamente, según dicen allegados a la rapera. Dicen que la misma le obsequió la cariñosa suma de $2 millones a su esposo por motivos de su cumpleaños número 30. Eso sucedió durante una fiesta anoche en Estados Unidos. A ver, le dio $2 millones. Sí, mira. Eso de regalar dinero no está... Estamos hablando de Cardi B, así que hay que entrar en actitud. Ajá. Ella en una fiesta, como siempre, alegre, contenta y borracha. ¡Ay, mi amor, te tengo una sorpresa! Cogió y sacó tremendo sobre. $2 millones. Toma, mi amor, el cheque. Ese es tu regalo de cumpleaños. Bueno, no está mal. Pero tratándose de la pareja, hombre, uno esperaría que le regalara un anillo, una cadena, yo qué sé, un coche... De $2 millones, valuada en $2 millones, ¿no? Y no el dinero en efectivo. Bueno, Jorge. Por lo menos por acá en Europa no está bien visto. En ninguna parte del mundo, ¿no? Jorge, es que te pongo en situación. Se está hablando de Cardi B, hay que llamar la atención. Ajá. Hay que llamar la atención. Tú tienes que ver ese el es un video, regalo, o sea, para llamar la atención. Para llamar la atención. A ver, ¿qué, ajá, necesidad hay de sacar el cheque, sí, el cartón? Era más grande que ella. es que la reina. Ahora me deja la duda. Ella es la reina del faranduleo. $2 millones, como regalo de cumpleaños a Offset. 30 añitos desde aquí. Salud y bendiciones y disfrútalo. Y si lo compartes con nosotros, todavía mejor. Me encantan ellos porque son una pareja alternativa, llena de talento y sobre todo con mucho estilo. Hablé de estilo, sí. Se acercan las navidades y debes de esperar... La fecha divina, divino, sí, con un buen look, con una nueva imagen. ¿Eso quién te lo da? Ellos, los amigos de la barbería, el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1, amarilla. Allí te espera el Chamo Andrés y su equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerden pautar citas, sobre todo en estas fechas donde todo el mundo quiere verse bello, hermoso y alternativo, porque ellos son los únicos, los maestros de todos los estilos. El Chamo Barbershop. Lo que más me sorprende de Cardi B es que cada vez que ella hace un directo está comiendo, porque ella sí que disfruta de la vida, como quien visita Bar Bonao en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí te espera Paula, mi amiga, mi hermana, para quien mandamos besos y abrazos y unas felicitaciones por estas fiestas. Ella te espera con un servicio personalizado, porque ellos sí que saben del sabor de lo bueno. Aprovechen el menú navideño, señores, que viene por ahí duro y curvero, moro de guandules, cerdo asado, ensaladilla rusa que nunca se queda y demás variedades en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea para estas fechas. Bar Bonao, el sabor de lo bueno. El sabor de la actualidad lo encuentras en arroba el café con Jorge Rivera. Recuerden, allí estamos todo el día actualizándoles con noticias de deporte, farándula y entretenimiento. Arroba el café con Jorge Rivera. Ransel, muchas gracias. Mañana más. Así mismo. Hasta luego. Bendiciones y mucho amor. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, nos encontramos con el nombre de la princesa Hayat de Jordania, ya que se divorció del emir de Dubái. Un amorío y un acuerdo que logró el divorcio más caro de la historia, con un acuerdo de 700 millones involucrados. La justicia británica ha ordenado al jeque pagar una cifra histórica para poder costear los gastos de la seguridad de sus hijos y de ahora su ex esposa. El emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, deberá pagar a su exmujer, la princesa Haya de Jordania, y a sus dos hijos un total de 550 millones de libras, un total de más de 730 millones de dólares, la cifra más alta que se ha fijado en algún momento por un tribunal británico en un caso de divorcio en la historia, para poder mantenerla durante los próximos años. De acuerdo con el juez, Philip Moore ordenó al jeque de 72 años pagar esta excelsa cantidad a su sexta esposa, la princesa Haya, para cubrir el sustento de sus ambos hijos, así como los gastos entre ellos y la seguridad, de acuerdo como dicta la sentencia que se dio a conocer el día de ayer en Reino Unido. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y a continuación, la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes, con el patrocinio de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfaguir, número 7, Restaurante Mediterráneo. Con la paella, carnes a la brasa, es un sitio para celebrar. Dispone de un salón amplio para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, fechas especiales. Y por estos días, por supuesto, cenas de empresa, cenas familiares, igualmente comidas. También tiene desayunos muy ricos, muy deliciosos. Además, Ransel Lavata precisamente los ha probado y da fe del sabor de Brasas y Calderos. Cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. Vamos precisamente con la Liga Española de Fútbol, porque por un lado se terminó de poner al día con el calendario, y por otra parte hasta se anticipó un compromiso, el del Real Madrid, que va cerrando la temporada de invierno como campeón y gran favorito para llevarse el título. De manera, Adolfo Jiménez del Río, que todo pinta viento en popa para el Real Madrid. La Liga Española de Fútbol. En el día de ayer, Jorge, se jugaron dos partidos de la Liga Española. Uno que estaba pendiente de la jornada 9 y otro que se adelantó de la jornada 21. Comenzamos con el pendiente, que era entre el Granada y el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que venía ilusionado de poder vencer al Granada y colocarse en posiciones Champions por encima del Rayo Vallecano, pero el Granada no se lo permitió y demostró que está en crecimiento. Un Granada que con un señor golazo en el minuto 17 de Darwin Machís puso el empate ante un Atlético Madrid que, eso sí, con un gol de lujo de Joao Félix en el minuto 2, llevaba la ventaja sobre el Granada. Con este empate de Darwin Machís, con el señor golazo del venezolano Machís, Jorge Molina se motivó para que también fuera partícipe de la victoria, haciendo un gol en el minuto 61 y poniendo las cuentas 2-1 a favor del Granada. Un Granada que sigue creciendo en la tabla de clasificación general y deja a un Atlético de Madrid bastante dolido. Recordemos que Simeone hablaba de la opción de ganarle al Granada para colocarse en posiciones Champions, pero no es así y se queda en la posición quinta con 29 puntos, a un punto del Rayo Vallecano, que está en posición de Champions en la cuarta posición, y el Granada se sube a la posición 12 con 22 puntos. y el otro partido pendiente, o no pendiente, adelantado, fue el del Athletic de Bilbao y el Real Madrid. Señor partidazo vimos en la noche de ayer. Y es que volvemos a repetir, estamos viendo quizá la mejor liga del mundo. Intensos partidos hemos visto esta semana, y este del Athletic de Bilbao frente al Real Madrid no se quedó atrás. Un partidazo en donde Karim Benzema hizo en los primeros minutos los dos goles de la victoria al Real Madrid. Un señor golazo, el primer gol de Karim Benzema en el minuto 4 y en el minuto 7, a la asistencia de un jugador contrario, pudo aprovecharlo para convertir su segundo gol. El Athletic de Bilbao, eso sí, reaccionó inmediatamente, y con otro señor golazo de Oihan Sancet en el minuto 10, puso la cuenta 1-2. El Athletic de Bilbao, no pudo de todas maneras con la dura defensa del Real Madrid, que con ausencias grandes no tuvo problemas de sacar adelante el partido y se queda en la tabla de clasificación como máximo líder, alejándose del Sevilla en 8 puntos. Real Madrid 46 y el Sevilla 38. El Athletic de Bilbao se mantiene en la posición décima con 24 puntos. Un señor partidazo vimos por parte del Athletic de Bilbao. Bueno, pero vamos por parte, vamos con las reacciones y las empezamos con el compromiso de, o la que nos deja el compromiso entre el Granada y el Atlético de Madrid, vigente campeón. Darwin Machís fue uno de los anotadores, abrió la cuenta para el Granada y esto dijo tras el partido, tras la victoria, mejor dicho. A ver si tenemos las declaraciones de Darwin Machís, jugador de el Granada. Bueno, tenemos algún inconveniente para escuchar al jugador venezolano al servicio del Granada. Viene haciendo una temporada extraordinaria Darwin Machís. Y ayer se hizo presente en el marcador. Bueno, Robert Moreno destacaba el trabajo de la plantilla, como no puede ser de otra manera, ¿no? En estos casos. De manera que si no tenemos a Darwin, pues vamos a escuchar a Robert Moreno. Repito, el entrenador de el Granada. Pero, ¿tenemos algún inconveniente? No, ahora sí. Ahora sí tenemos. Bueno, superamos la emergencia que se nos presentaba aquí y ya tenemos las declaraciones del jugador venezolano que anotó en el día de ayer. Sí, la verdad que muy contento por el trabajo que realizamos ante un grandísimo rival y la verdad que orgulloso del gran trabajo de los compañeros. Supimos aprovechar nuestras oportunidades, luchamos al final, le dimos la vuelta al partido y la verdad que contento por ese gran resultado con nuestra afición. Sí. Fantástico, fantástico. Bien por Machís. Y seguimos, Adolfo Jiménez del Río, con más información. Bueno, tenemos en el horizonte la temporada ciclística. Se va a correr la Vuelta a la Comunidad Valenciana. De eso le vamos a estar hablando ya en el día de mañana y la próxima semana. Se está hablando de Ferran Torres. Ya también hablamos del mercado de fichajes en el fútbol. Y bueno, Jorge, ha arrancado el mercado de fichajes de invierno y es precisamente el Fútbol Club Barcelona el que primero ha entrado a negociar algunos jugadores claves. Es cierto que estaba tras Haaland, pero parece ser que el costo es casi imposible en este momento para asumirlo el Fútbol Club Barcelona. Y realmente han tratado de asumir mejor la compra de Ferran Torres del Manchester City. Y es que la entidad barcelonista está dispuesta a pagar 55 millones de euros fijos más otros 10 en variables en distintos plazos por el fichaje del internacional absoluto español de 21 años. El COVID-19 también es noticia en el mundo del fútbol. Y también, en el mundo del fútbol y en otras disciplinas deportivas. Ayer les estábamos hablando del Real Madrid, del Manchester United, entre otros. Y ahora pues también vemos más allá de afectar la salud es que también se paralizan algunos eventos y lógicamente los afectados no pueden ser parte del espectáculo. Desafortunadamente, Jorge, la nueva ola de contagios del COVID-19 está poniendo contra las cuerdas el deporte mundial nuevamente. Y es que la NFL de los Estados Unidos de América ha reportado más de 213 casos positivos por COVID-19. Y esto afecta totalmente a una liga que parecía que tenía programado y controlado este problema. Pero no es así. Y resulta que tendrá que suspender muchos partidos ya programados a más de 3 semanas hacia adelante. Y quizá no permitiría que se logre terminar esta liga. Y es que con el nuevo protocolo, los jugadores vacunados deberán volver a realizarse pruebas de PCR semanales. Y en cuanto presenten algún síntoma del virus, serán aislados y examinados para evitar el contacto con más personas. 219 contagiados. ¿Podrá la NFL de los Estados Unidos regresar nuevamente al entorno que tenía programado? Bueno, eso es lo que está pasando en el deporte en estos tiempos de pandemia. Adolfo Jiménez del Río, que nos dice acerca del conjunto Jumbo Visma y el campeón de la Vuelta a España, Primoz Roglic. Reconfirmado, Jorge. El ciclista esloveno Primoz Roglic continúa con el Jumbo Visma. Y es que el 3 veces campeón de la Vuelta a España y actual campeón olímpico de contrarreloj renovó en el día de ayer hasta el 2025 con su equipo, el Jumbo Visma. He crecido con este equipo desde que llegué en 2016. Tenemos ya una historia en común de la que estoy muy orgulloso. Fueron las palabras de Primoz Roglic, de 32 años, en el día de ayer. Y es que Primoz Roglic, recordemos que con el Jumbo Visma ha vencido las 3 últimas ediciones de la Vuelta y se ha subido al podio de las 3 grandes, en 2019 como tercer clasificado del Giro y en 2020 en el segundo cajón del Tour de Francia. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Felicitaciones al Deportivo Cali, que sumó una estrella más en su historial de la Liga Colombiana. Se coronó campeón del fútbol colombiano de la mano del venezolano Rafael Dudamel. Iba a ser mejor técnico con Teo Gutiérrez. Y Teo Gutiérrez ha dicho qué gran técnico. Esto comentaban ayer y vamos a escuchar a Harold Preciado. Harold Preciado. El jugador del Deportivo Cali, campeón, celebrando desde luego en la ciudad de Ibagué, donde se jugó el compromiso final entre el Deportes Tolima y el Deportivo Cali. Bueno, Harold, volvió a Colombia y ya levantó un título. ¿Qué se siente? ¿Cuáles fueron sus sensaciones? Una felicidad inmensa poder volver y a los 5 meses... volver a ser campeón del equipo que amo. Bueno, primero darle gracias a Dios por este momento, dedicárselo a mi familia, a nuestros hinchas, que han sufrido mucho y bueno, espero que disfruten este momento. Con fútbol colombiano finalizamos el Café Mañanero y por supuesto Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo, que por ahí nos está escuchando, llegando ahora mismo. Y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Les invitamos a que sigan la sintonía de Latinos FM. Mañana les invitamos a una edición especial del Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. Ya viene por aquí nuestra compañera Rubí y su M de maratón, maratón navideño, ¿no? Así es la cosa. Bueno, pues que nos vamos. Mil gracias. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.